Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un tema que grabé en el año 89. ¿Cómo es la cosa? Salsa y H. Sí, señor. Hay mucha, hay mucha. Dice así, a ver si ustedes se acuerdan de esto, esto que dice así. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidar el dengue. Necesito una amiga que me tenga mirando. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidar este. Necesito una amiga que se siente a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Salsita pa' ti. Volvamos a encontrarnos. Y será porque así somos. No me siento apasionado, pero hoy quiero olvidarte porque aún me haces daño. Necesito una amiga. Necesito una amiga. Salsita. A ver si me ayudan a correr esto que dice así. We'll be right back. nada. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte y a olvidarte. Yeah.